Yo estoy tranquilo porque Central jugó bien, lo hizo honestamente y pudo haber ganado el partido si no hubiese habido robo por parte de un línea y de un referí. A tal punto que el línea y el referí han sido sancionados y lo han suspendido por tiempo indeterminado. Es decir, lo metieron preso por tiempo indeterminado. Ricardo, gracias. Si bien no le quitaron la libertad, por lo menos lo sancionaron. Demuestra que lo que yo digo es cierto. Sí, es verdad, Rubén, y yo hablé con mi hijo, le digo, bueno, mira, este referí quiere quedar mal con el futuro presidente. Quiere quedar bien con el futuro. No, pero no le hizo ningún favor a uno de los candidatos, porque dijo, los ladrones se visten de naranja. Y como yo estaba vestido de naranja, eso lo dijo Mario Alberto Kempes, cuyo nombre lleva el estadio en el cual se jugó esta final. Sí, dijo, bueno, los ladrones se visten de naranja. Y uno puede interpretar lo que lo dijo por los dos que se vestían de naranja, pero también hay otros malintencionados que interpretaron que los ladrones usan el color naranja para llegar a presidente, qué sé yo. Bueno. Son todas conjeturas que no vienen al caso. Ricardo, hablando de fútbol y no de política. Mi hijo dijo lo mismo que vos, Rubén. Cuando le dije, le anularon un gol a Central, él no lo estaba viendo. Dice, bueno, ya está todo arreglado, dijo. Bueno, Ricardito, te agradecemos el contacto. Justo hoy, mira, después te voy a hacer un recuerdo de futbolístico del día de hoy. No de ayer, sino de hoy. Te agradecemos, volvemos a encontrarnos la semana próxima. Y mandarle un abrazo enorme a Pérez. Bueno, ahora inmediatamente lo voy a llamar porque mañana, Dios mediante, nos vamos a encontrar en la Plaza de Armas del Regimiento 1 Patricio, sí, a donde se les van a rendir un homenaje a todos aquellos que llegaron al polo con la primera patrulla terrestre argentina al mando del entonces coronel Leal. Mandar un abrazo de parte nuestra. Bueno, muchísimas gracias. Y hacer llegar nuestra adhesión al evento. Bueno. Muy bien, gracias por participar, como siempre, porque para nosotros la Antártida también existe. Con su esperanza dura, el sur. El sur también existe. Tiempo Nacional, un tratamiento profundo y singular de la actualidad, junto a la revisión de nuestra historia, resaltando los valores de la argentinidad. Conduce Rubén Giovannini, junto a la colaboración de Jorge Macri. Muy bien, esto dice un artículo de los 5 periodistas que reciben más pauta oficial. Entre los 2.693 que fueron beneficiados con la pauta oficial, hay algunas empresas y periodistas que se destacan. Estos periodistas reciben fondos públicos a nombre propio a través de empresas en las que son accionistas o cuotapartistas. Contar con información de tantos años y ver la evolución de los pagos, los recursos repartidos desde julio del 2009 hasta junio del 2015 fueron dispuestos por Aníbal Fernández en sus dos periodos, Juan Manuel Abal Medina y Jorge Capitanich, según lo que dice el diario La Nación. De todas maneras, este dinero aquí cuantificado no incluye otras cajas de pauta oficial como YPF, Aerolíneas, ANSES, AFIP, entre otras. Los periodistas más conocidos que reciben cuantiosas sumas son Roberto Daniel Navarro, que es titular de la productora La Ñata y del Talar Producciones, y en el segundo semestre, cuando arranca esta cuenta de la pauta oficial, cobró 64.977 pesos de fondos públicos y al día de hoy, a título personal, 14.749.814,49. Está Mauro Viale, que en el periodo analizado y a valores nominales cobró 13.852.694 de pauta oficial distribuida por la jefatura de gabinete. empezó el segundo semestre del 2009 con 424.939 y en el mismo periodo este año cobró 1.802.900. Jorge Real, claramente la pauta oficial no constituye el principal ingreso de Real, pero tampoco son para despreciar los 13.378.012 pesos que Jorge recibió en concepto en los últimos 6 años. Está Juan Carlos Romero, el profe Romero, que facturó en concepto de pauta oficial nacional 200.000 pesos. En el primer semestre de este año aquellos planes se multiplicaron hasta 951.042 y entre el total entre el 2009 y 2015 cobró 4.081.000. Y el quinto que nombra acá esta nota es Antonio Novas, que es del grupo Spolsky Garfunkel. Entre 2009 y 2015 a valores corrientes ingresó un total de 7.043.332 y empezó tímidamente en el 2009 con 7.260 y terminó en el igual periodo 2015 con 1.366.091 pesos. Muy bien. Choreo disfrazado, dijo Anguita, destrozando a Navarro. La atención llegó de un colega también kirchnerista, es decir, Anguita es un kirchnerista, ultra kirchnerista diría yo, que sin embargo ha sabido marcar distancia de algunos temas polémicos del Frente para la Victoria. Anguita es el que disparó munición gruesa en una columna publicada hoy en Tiempo Argentino, en la que cuestionó a los periodistas de algún canal cercano al gobierno que se llena los bolsillos con la pauta oficial. Indudablemente es vergonzoso lo que ha leído Jorge, porque todo ese dinero del pueblo, y si usted ve que hay periodistas que se llevan 14, 15 millones de pesos y va a un hospital público y no hay elementos como para atender bien la salud de los ciudadanos, a usted eso lo debe llenar de indignación. O cuando usted ve que hay colegios que van colegios primarios, que van chicos y que se llueven las aulas y que están deteriorados los bancos y que realmente dan lástima a los baños. Y usted dice, ¿puede ser que se gaste tanto dinero para pagar militancia y no atender los verdaderos problemas con dinero del pueblo que el pueblo necesita? Cuando va un jubilado al PAMI y tiene que esperar, y que después ese dinero de PAMI se lo entregan al gobierno por el déficit que tiene el gobierno en lugar de brindarle salud a los jubilados. Entonces, cuando usted ve estas cosas, ¿no lo llena de indignación? ¿No se pone loco? Bueno, yo creo que Anguita tiene razón, ¿no? Por eso hablábamos hoy de lo que era la militancia en la época de Sampaio con la resistencia peronista y lo que es la militancia, porque estos llaman periodistas militantes. Así cualquiera milita, llenándose los bolsillos en perjuicio de toda la ciudadanía, porque no es plata que sale del bolsillo de un determinado individuo. Sale del bolsillo del pueblo argentino. Y cuando sale del bolsillo del pueblo argentino, sale de las necesidades que el pueblo tiene y que no llegan a ser cubiertas. Anguita retomó en la nota de La Nación en la que analiza a los 5 periodistas más beneficiados con la pauta de gobierno del periodo 2009-2015. Entre ellos está Navarro, titular de la productora La Ñata, creada en marzo pasado, y de Talar Producciones, como informó la nota del diario. En el segundo semestre del 2009, el periodista económico cobró 64.977 de fondos públicos, pero desde entonces no ha dejado de abrir la caja. Al día de hoy, a título personal, por medio de Talar, suma 15 millones de pesos. Sería interesante que por una vez asuman la palabra los encargados de los dineros de la pauta oficial nacional, propone Anguita, en una suerte de catarsis ante un escenario desolador, tanto para la estructura política como para el periodismo militante, entre comillas. Militante o militar, así cualquiera milita. Lo diferente del militante es aquel que no quiere nada para sí, pone todo de sí por un ideal. ¿Cuál es el ideal de Navarro y de estos personajes que se han llevado tanto dinero? ¿Alguno me lo puede explicar? Me gustaría que alguno me llame y me explique cuál es el ideal de los periodistas militantes. Porque nosotros somos militantes. pero del pueblo no tocamos un mango, ¿eh? Yo por lo menos soy un militante de la causa de los jubilados, pero del pueblo no toco nada, nadie me banca, a pesar de que algunos dijeron que me banca Clarín, otro que me bancaba no sé quién, los buitres, y a los militantes kirchneristas, ¿quién los banca? Usted, señor, con su falta de educación para sus hijos. Usted, señora, cuando va a hacer atender su salud, no encuentra insumos. Usted, mi amigo, cuando tiene que pagar ganancias porque trabaja. Usted banca toda esa militancia de atorrantes que se disfrazan de políticos y defienden lo indefendibles, porque con eso se hacen ricos. También la Corte declaró la inconstitucionalidad de la ley de subrogancias. ¿Qué significa esto? Significa que aquello que había hecho Gil Carbó, la Procuradora General de la Nación, de nombrar jueces subrogantes, un poco, todos jueces, también, porque ahí está la militancia, jueces militantes. La Corte declaró inconstitucional la norma, pero le dio 3 meses a los jueces para que sigan haciendo sus trapisondas. ¿Por qué digo esto? Porque un juez que estaba y había hecho su voto con respecto al pacto de Irán, cosa insólita, 2 jueces subrogantes, este juez fue recusado por el gobierno. Me refiero al juez Gemignani. Fue recusado. Y 2 jueces subrogantes que ocuparon el puesto de jueces que fueron desplazados por el gobierno a través del Consejo de la Magistratura porque no les convenía al Poder Ejecutivo, aceptaron la recusación y los separaron de la investigación. Bueno, pienso que esto debe estar apelado y vamos a ver cómo termina, pero la Corte ha definido esto y con el tiempo estos jueces subrogantes deberían o ser reafirmados o ser separados. Por supuesto que primero van a ser separados después de 3 meses de sus cargos y después me imagino que tendrán los elementos y la forma constitucional de nombrar nuevos jueces en esos lugares. También no le gustó mucho este fallo al gobierno porque dice la Corte se equivocó. ¿Y quién lo dice? Nada más ni nada menos que el hombre que nunca se equivoca. ¿Sabe quién es? Aníbal Fernández. Dice, eso es una equivocación de la Corte. Hasta tiene la pretensión de darle lecciones a la Corte, quien sabemos bien las barbaridades que a veces dice con respecto al derecho. Afirmó el funcionario que opinó que el mismo tribunal no declara la inconstitucionalidad, sino que está derogando una legislación que no es su responsabilidad. Si la Constitución no dice cómo debe hacerse, está dejando al legislador que interprete la forma de resolver el tema de las subrogancias. La Corte debiera haber sido deferente con la interpretación y aplicación de la Constitución Nacional por parte del Congreso, aseguró. Busquen en dónde dice cómo deben designarse y si no queda en la cabeza de los legisladores, insistió el ministro. La Corte Suprema declaró ayer inconstitucional la ley 27.145 que le permitió a Cristina Kirchner nombrar jueces afines a través del Consejo de la Magistratura y resolvió que los magistrados designados por esa vía cesarán en sus funciones en 3 meses. Sostuvo que sólo así se puede garantizar que los ciudadanos y las sociedades tengan jueces independientes. Creo que es una equivocación, repite Aníbal Fernández, por supuesto que la Corte es la autoridad máxima desde el punto de vista jurídico y decide qué es lo justo y qué no lo es, qué es lo legal y qué no lo es. Las palabras de Fernández y serán muy buenas, pero el que interpreta la jurisprudencia y la ley es, en definitiva, la Corte Suprema. Allí se dirime todo. La producción automotriz se desplomó casi un 26% en octubre. Y si esto es así, se prevén muchos problemas sindicales, porque eso significa suspensiones, significa también despidos a futuro. La producción automotriz de octubre registró una fuerte caída del 25.6% en relación a igual periodo del año pasado. Esto lo informó ADEFA, que es la Asociación de Fábricas Automotores. En su reporte mensual, la entidad informó que las ventas internas del mes pasado crecieron en forma interanual 9.6%, mientras que las exportaciones se desplomaron un 47.8%. En octubre, la producción nacional de vehículos se ubicó en 45.240 unidades, en 14.6% menos respecto al desempeño de septiembre. El sector exportó 18.834 vehículos a diversos destinos, es decir, un 13.8% menos respecto al mes pasado, y en ventas totales comercializó 52.209 unidades, volumen que se ubicó 15.1% menos del desempeño de septiembre y 9.6% más en su comparación con octubre del año anterior. El sector automotor produjo, en lo que va del año, 462.791 unidades, 11.4% menos respecto a las 522.132 que se fabricaron en el 2014, igual periodo. Yo no soy persona de hacer leña del árbol caído. Tampoco voy a juzgar la actitud de una madre que llegó a hacer lo que hizo esta mujer. Pienso que algún desequilibrio debe haber. Por lo tanto, voy a hacer un comentario, no en función de lo que ella hizo, que me parece aberrante, de abandonar una criatura dentro de una bolsa de basura recién nacida, no dentro de una bolsa con basura, aclaremos, de eso de la bolsa, de consorcios, que son bolsas para la basura. Y abandonarla graciosamente en un lugar, siendo que es precisamente su madre. Una madre que hace eso deja mucho que desear. Pero yo lo que me voy a referir es concretamente al hecho de que, ¿qué garantía tiene la ciudadanía? Porque esa mujer es policía bonaerense. Y si es policía bonaerense, me imagino que a los policías que le van a dar un arma reglamentaria para que la utilicen en la sociedad, que es precisamente para preservar la seguridad de los ciudadanos, me imagino que le deben haber hecho exámenes psicológicos, tests, de esos tests que se hacen psiquiátricos y psicológicos, a los efectos de ver si esa persona puede portar un arma, y también para ver si hay algún tipo de desequilibrio por parte de esa persona que va a ser un personal de seguridad y que va a estar con un arma dentro de toda la sociedad civil. Indudablemente, el hecho de que sea un policía bonaerense agrava la situación, no por el hecho en sí de abandonar a su hijo adentro de una bolsa de basura o de residuos, un chico recién nacido, un bebito recién nacido, sino por el hecho del peligro que significa lanzar a la calle a una persona con un arma a disposición, con estos desequilibrios, porque quien hace un tipo de situación como esta está desequilibrado, es, podríamos decir, hasta que llega a ser inimputable, porque es una aberración lo que ha cometido. Sí, pero es una aberración de a dos, ¿eh? Bueno, pero que sea de 2, de a 5, pero hay uno que utilizaba un arma. Y alguien se lo permitió, y alguien le dio esa arma. Y estaba en la sociedad con un arma que está en condiciones esa persona, mujer o hombre, de manejar un arma en la sociedad, de tenerla, cuando tiene este tipo de desequilibrio. Esta es mi pregunta, nada más. Porque alguien es su responsable. Ella es responsable de lo que hizo. Pero también es responsable el que pone en grave riesgo a la sociedad cuando se toman personajes como estos para fuerza pública. Hay una grave responsabilidad. Si vos vas a un empleo y a vos te hacen test, examen y todo, y después te llaman, ¿cómo es posible que una persona que va a portar un arma, va a ser policía, no le hagan los exámenes correspondientes para ver si está en condiciones de poder ser ingresada como policía? cualquier empresa hoy te toman exámenes y te hacen exámenes psiquiátricos, psicológicos, etcétera, etcétera. Esto nada más me quería referir. Que Dios perdone a ella por lo que hizo. Yo no voy a juzgar lo que hizo, para eso estará la justicia. Pero sí voy a juzgar la falta de seriedad con la que se toman personas que van a estar en la sociedad usando un arma como policías. Muy bien, Aldo Piñanelli dice, el Estado Nacional tiene 100.000 ñoquis, mayoritariamente de la Cámpora. Eso lo dijo el Aldo Piñanelli, que es expresidente del Banco Central de la República Argentina. Eso lo afirmó en Infobae TV. El gobierno se despide con un festival y despilfarro del gasto público que llevará el déficit fiscal al 8% del Producto Bruto Interno, pese a contar con la mayor presión tributaria de la historia. Y en ese sentido, dijo que hoy 45% del PBI queda en manos del Estado en sus diversos estamentos y nunca la presión fue tan alta. Y asimismo, dijo que este gobierno fue el que más atentó contra las pymes, hizo todo al revés, hoy estamos fuera de carrera. Sugirió que el Estado Nacional hay al menos 100.000 ñoquis de la Cámpora, en su gran mayoría, que hasta los gremios que quisieran que no estén porque no tienen funciones y no realizan tareas e imposibilitaron la carrera de muchos trabajadores. Además repitió que este es el gobierno más corrupto de la historia, anticipó que hasta que no tengamos una ley que tipifique el delito de corrupción como tal va a ser muy difícil extirparla, y sobre la discusión por las reservas y la solvencia del Banco Central dijo que hoy las de libre disponibilidad no superan los 13.000 millones de dólares y que probablemente a fin de año sean inferiores a 10.000, ya que la sangría cotidiana seguirá hasta que el gobierno termine. Remarcó que no ingresan dólares para inversiones, sino que además ya tiene un déficit comercial la Argentina, que demuestra el atraso cambiario y la pérdida de competitividad en la economía. En términos políticos dijo que pese a que Daniel Scioli se acercó a varias de las propuestas de Sergio Massa, no lo votaría, aunque tampoco lo haría por Mauricio Macri, a quien como todos los peronistas nos cuesta acompañar. Por eso votaré en blanco, sentenció. Y bueno, y dice una serie más de cosas, pero lo principal ya está dicho. Disculpen que vamos un poquito rápido hoy, pero bueno, porque tenemos muchas cosas y estamos un poquito atrasados con el programa. Escándalo en Salta. Allanaron a un juez federal acusado de soltar a narcos a cambio de coimas. Bueno, lo mismo que lo que dije hoy con respecto al policía, me voy a referir a esto. ¿Cómo es posible? Porque este era un ejemplo de juez. Un juez que uno de los que supuestamente era el que más combatía el narcotráfico, hacía declaraciones públicas donde aparentemente era un adalid de la lucha contra el narcotráfico, y sin embargo hay 5 detenidos por el tema, 2 prófugos, y se ha descubierto aparentemente que este señor, este juez, por supuesto que a lo mejor también puede ser de que como les molestó alguna de las cosas que él dijo, lo pueden haber juzgado, porque si vamos al caso, si vamos a medir con la misma vara, ¿por qué razón no se allanaron los departamentos de Zaffaroni, donde se ejercía la prostitución y la trata de blancas, y se condenó al responsable? Allí miraron todos para otro lado. Claro, es un juez de la corte, este es un juez salteño. Y entonces muchas veces se quiere mostrar prolijidad y se toman los de abajo, porque también puede ser que haya una competencia con otro de otro nivel, y por eso hay que cortar el hilo por lo más delgado. Yo no sé si es responsable o no, pero durante los últimos años Raúl Reynoso disfrutó de hacer catarsis en los medios en su rol de magistrado a cargo de una zona totalmente caliente, juez federal de Orán, Salta. Siempre se refirió a él mismo como un buen funcionario, un poco desbordado por la realidad de tener que hacerle frente al tráfico de drogas en plena frontera con Bolivia. Un virtual colador transitado por bagalleros y camiones de carga. Un ejemplo reciente de estos descargos es una entrevista que concedió en Radio Splendid. Allí afirmó que por su despacho pasaron en los últimos años unas 31.500 causas en las que se han secuestrado 24.000 kilos de droga de todo tipo, que operaba bajo alertas amarillas y naranjas, siempre el color naranja, dada la gran cantidad de estupefacientes que cruzaban su jurisdicción. Cristina Kirchner misma se había puesto a su lado cuando se quejó públicamente ante la Corte Suprema a comienzo de este año de que Reynoso tuviera apenas 22 empleados para tramitar tantos expedientes. De todas formas, en un futuro cercano los problemas del magistrado pueden terminarse de una manera un tanto abrupta. Esta mañana, miembros porteños de la Policía de Seguridad Aeroportuaria, fuerza federal que Reynoso prohibió operar en su territorio, allanaron el despacho del juez, entre otros puntos, en busca de documentación. Los procedimientos ocurrieron por orden del juez federal de Salta Capital, Julio Babio, junto al fiscal Eduardo Villalba y su par Diego Iglesias, jefe de la Procunar, el ala del Ministerio Público Fiscal que investiga el comercio de drogas y que viajó expresamente a Salta para supervisar la situación. Un día antes, Villalba y la Procunar habían presentado ante Babio un pedido de indagatoria contra Reynoso, su jefe de despacho y varios abogados locales habituales defensores de narcos, con una sospecha firme basada en meses de investigación que representa uno de los mayores escándalos judiciales a nivel institucional de los últimos tiempos. La aparente corrupción de un juez federal clave encargado de la línea de defensa elemental en territorio argentino. En al menos 11 causas de narcotráfico internacional de los últimos 5 años, dice la denuncia a la que Infobae accedió en forma completa, Reynoso habría beneficiado con la libertad a narcotraficantes colombianos y bolivianos que apresaba a cambio de jugosas coimas. En las causas mencionadas, dice el pedido de indagatoria, se juzga el tráfico ilícito de más de 2 toneladas de cocaína, producto de ser que de ser comercializado en su presunto destino, Europa, implicaría una ganancia aproximada de 70 millones de dólares. La justicia, por otra parte, también investiga la ruta del presunto dinero del juez. Se habla de supuestos cruces ilegales a Bolivia y giros a otros países. El tráfico de divisas es otro delito en que el juez federal habría encontrado rédito. Un caso testigo es el empresario transportista boliviano José Cejas Rosales, a cargo de la firma Creta, con más de 90 vehículos y vínculos comerciales con YPF. La petrolera estatal boliviana, YPFB, que es la petrolera estatal boliviana, cuya historia este medio desarrolló en los últimos meses. Se halló más de 100 kilos de cocaína y precursores químicos en 11 de sus camiones cisterna que cruzaron el país. Reynoso le otorgó la libertad en mayo pasado, declarándolo partícipe secundario, tras hallar 600 litros de droga en estado líquido y 35.000 litros de tolueno, un precursor químico de acuerdo a testimonios valorados por la Procunar, el pago que Reynoso habría recibido por tomar su decisión sería de $350,000. El beneficio a Cejas había sido disputado por el ex jefe de la Procunar, Adolfo Villate, que viajó él mismo a Salta para enfrentar la situación. Hoy Cejas está detenido en Bolivia por la justicia de su país. Pericias determinaron que se hallaron restos de cocaína en 40 de sus camiones. Se espera una extradición a la Argentina, que no ocurrirá por lo menos por 2 años. Se habla también de otros montos, como una excarcelación en mayo último a un procesado, Eduardo Quiroga, en mayo de este año, con presunta etiqueta de $700,000. A Quiroga Reynoso le había negado el beneficio a fines de febrero último y hasta le había dado prisión preventiva una semana antes de liberarlo. Bueno, hay más, es muy largo el artículo, pero lo importante es saber que hay un juez llamado Reynoso en Salta, Orán, que era cómplice de narcotráfico y protegía desde su magistratura a los narcotraficantes. Cuando esto ocurre con policías, cuando esto ocurre con magistrados, es porque hay una descomposición en la sociedad amparada por el poder político. Si esto ocurre, es porque el poder político está podrido. Indudablemente, aquel viejo dicho el pez comienza a podrirse por la cabeza, es indudable que cuando el cuerpo medio de ese pez, que serían estos señores, la cabeza está podrida. Muy bien, seguimos con más tiempo nacional. Recuerda que nos pueden seguir llamando al 4535-5999, 4535-5999. Te digo alguna efeméride antes de irnos a los oyentes. Meta. Te voy de atrás para adelante. Hace un año, en el 2014, un día como hoy, fallecía Alicia Oliveira, que fue una jueza, que fue la primera jueza penal del país, trabajó en contra de la dictadura, trabajó con la minoría, incluso fue candidata del Partido FE, sí señor, senadora del 2013, exactamente. Hace un día como hoy, también un 5 de noviembre, pero del 2013, fallecían dos actores, uno que había nacido en Uruguay, Juan Manuel Tenuta, y también Juan Carlos Calabró. Y en el 2012, hace tres años, fallecía un día como hoy Leonardo Fabio, a quien recordamos. Hace 40 años, en el 1971, un día como hoy, se creaba el PRODE. ¿Sí? Pronóstico deportivo. Manrique mediante. ¿Te acordás? Si bien la primera jugada se jugó el 27 de febrero del año siguiente, obviamente. Cumpleaños Abela, hoy, que nació en 1954, un 5 de noviembre, así que para tu amigo, hincha estudiante, que vos siempre... Ángel Mauro, seguramente le hacemos el recuerdo para él. Nació un campeón del mundo de boxeo, Hugo Pastor Corro, también un día como hoy. Cumpleaños de Menotti, otro rosarino, hincha de Rosario Central. César Luis Menotti nació en 1938. Sí, un día como hoy, y el mismo día del mismo año nacía un gran periodista que también pasó por el fútbol, pero que después se hizo un poquito más completo, abarcó todos los temas, fue muy grande en la radio, que se llamó Néstor Ibarra. También recordamos, nacía el mismo día que nacía César Luis Menotti. Menotti tuvo dos compañeros brillantes, Fernández y Pagani. Y él era el que pateaba como una mula. Muy bien, yo le voy a agregar al Gitano Juárez, pero mi cuenta. Pero el Gitano Juárez fue anterior a Menotti. El trío famoso fue Menotti, Pagani y Fernández. Muy bien. Y voy a... a Boca, creo, y Menotti creo que fue a Racing. Y Pagani a River. Muy bien, y también dos periodistas que tienen que ver con el fútbol nacían un día que hoy. Uno se destacó más como relator, se llamaba Joaquín Carballo Cerantes, nació en Montevideo, todos lo conocíamos por Fioravanti, también nacía un día como hoy. Fioravanti. Y en Rosario, también, cuna de grandes, Santa Fe, un día como hoy nacía Dante Panzeri. Pero yo quiero hacer hincapié en alguien especial que nació un día como hoy, en 1947, el mismo año que nació usted, pero un 5 de noviembre, en Ballesteros, en la ciudad de Córdoba. Murió en Buenos Aires en el 2010. Fue un reconocido cantautor, bandoneonista. Se llamaba Rubén Juárez y cantaba más o menos así. Ayacucho y Santa Fe, son las 4 menos 10. ¿Qué le pasa este domingo que no para de llover? Y yo tengo el corazón en dos sitios a la vez. Esta tarde juega Racing y yo aquí esperándote. Por ahora está el amor y el momento que soy. Esta es la radio, Brignano. A vos, Ceballos, te estoy hablando, al cabuetón, que te dio la orden a la presidenta para que ganara Boca para otra cortina de humo. Lástima que no bajó el público y te linchó, pedazo de alcahuete, rufián, sos un alcahuete, rufianazo, cara dura, no tenés vergüenza. Hablar todo de Hurlingham. Todos somos muy ignorantes, lo que ocurre es que no todos ignoramos las mismas cosas. Señores jubilados, gracias por habernos acompañado hoy frente a tribunales y junto a Rubén Giovannini. Así me gusta, pero tenemos que ser más. Acompañen a los jubilados y a Rubén Giovannini. Al no decaer, muchachos, sigamos luchando, o vamos las cachas. Sí o sí tenemos que sacar esta acción de clase. Acompañemos a Rubén Giovannini todos los jueves. Los esperamos a las 10:30, 11 menos cuarto, frente a tribunales. Tenemos que ser miles, muchachos. Tenemos que sacar esta acción de clase. Luchemos por ello. Es por nuestro bien y por el bien de nuestras generaciones. Chau, chau, José de Glebo. Buenas tardes, este es un mensaje para Radio Belgrano y Tiempo Nacional. Para Giovannini, un abrazo, Victoria Villarín. Para hoy toda la mesa ahí, Macri, al chico que atiende el teléfono. Bueno, te iba a hacer una pregunta. Acá están hablando del 82% móvil, que dice que se la van a dar sobre la mínima. Que sobre la mínima de lo que gana uno, jubilado, la mínima, sobre los 4.400, yo estoy sacando 4.490, más o menos 4.500. O sobre el sueldo mínimo y móvil, el 82% sobre eso, ¿qué es lo que carajo van a dar a esta gente? Supuestamente lo que dicen ellos, yo lo que quisiera saber, si vos podés, chau, hasta mañana, hasta luego. Buenas tardes, Giovannini, Macri, un abrazo a toda la mesa. Es para enviarle un mensaje a Kirchnerismo, con la ayuda que le están dando a Scioli, la verdad, son un fenómeno haciendo campaña, son un fenómeno, la verdad, Giovannini, vos sabés que a veces te escucho y te digo, cuánta razón que tenés, la verdad, sos un viejo lobo de mar, no hay vuelta que darle, y el Kirchnerismo siempre adelante, síganlo ayudando así a Scioli, muchacho, está el abismo cerca, muchacho. Chao, Giovannini, un abrazo, que la pases bien. Buenas tardes, señor Tiempo Nacional, señor Giovannini, Macri, Píndola, todos los espartanos, un abrazo grande, José Quisote, Perón de Vista. Hoy fue un día, un lindo día, linda marcha, la verdad que se despachó lindo, señor Giovannini, le encantó la justa, sí, y eso le hace bien también, no sé. Usted habla por nosotros, la verdad que le dijo toda la justa, ojalá que lo lleven a la tele y que le hagan, que le hicieran ahí una entrevista, porque le tienen miedo. Como señor Giovannini, lo bombearon lindo ayer a Rosario, cómo lo tiraron a la bomba, los referentes son los desgraciados, la verdad que está todo arreglado para que gane Boca. Bueno, espero que le haya gustado la botellita de leche que le llevó y que brinde por los jubilados. Digo, Perón y Evita, un abrazo grande, José Guillón, arriba la patria, con Tutti. Bueno, José de Guillón, te agradezco la botellita de leche. Vos sabés que la leche siempre acompaña para el hombre con sed. Y más yo que tomo leche seguido, así que gracias, José de Guillón, por la... Por la dulce, obvio. Toma leche por la dulce. Claro, tomo mucha leche por la dulce. Un abrazo. La próxima trae la fría, porque... con el calor... Hay riesgo de que se ponga fea. Giovannini, muchas gracias por lo que hacen por nosotros. Te comento que hoy fuimos al centro de rehabilitación de Malvinas, Argentina, en la parte de la pileta de natación, donde se había operado de la rodilla. Y como perdió el intendente, no había pileta. Dios mío, no sé lo que va a pasar. Esto es política, todo política. Que se difunda, porque los perjudicados son los jubilados, por favor. Gracias, esto de José Paz. Buenas tardes. Hoy, para peticionar nuestros derechos, los jubilados en tribunales, tuvimos que esperar por amenaza de bomba en el edificio. Al regresar a casa en el SUTV, se interrumpió el servicio porque una persona se tiró a las vías. Y al llegar a Federico Lacroce, estaba suspendida la línea porque otra persona se había tirado a las vías. ¿Será que esta pobre gente de tanta felicidad por los momentos que está viviendo se suicida? Don Carlos de San Miguel. Saludos a Rubén y equipo. Buenas noches, Rubén, Jorge, mi amigo de Pinto, un gran abrazo, le hablo a Jorge de Villa Ballester. ¿Yo digo alguna vez escuchar ustedes al señor Scioli hablando del 82% para los jubilados? ¿Por qué hablan todo ahora? Claro, le quieren atrapar a los jubilados para que lo votemos. Pero nosotros sabemos, vamos a buscar un cambio y que siga sentadito el señor Scioli. Porque este gobierno le aumentó el 82%. Así que sigue esperando, nosotros sabemos lo que tenemos que hacer, los jubilados. Como son muchos los jubilados, entonces ahora ofrece esto, que ofrece el otro, no ofrece, no va a hacer nada. Inútiles, 12 años no hicieron nada, lo castigaron toda la vida. Jorge de Vinto Ballester. Bueno, habla Nelly. Quería agradecerle al compañero que me mandó ayer un saludo por el día de mi cumpleaños. Muchas gracias y bueno, le deseo un buen día. Sí, Rubén y equipo, que te habla Romero Osvaldo. Estoy súper contento que hoy estuve compartiendo con ustedes y ahora veo que somos más y como es correcto, todos todos los jóvenes debería unirnos, porque acá el que no llora no mama. Bueno, pasa otra cosa. Yo le preguntaría al señor gobernador de la provincia de Buenos Aires, yo vivo acá en la zona de Berazategui, le preguntaría por qué no hace todo lo que quiere hacer ahora, las inundaciones, la inseguridad, desnutrición que existe acá en la provincia de Buenos Aires, la coparticipación, que él no pide lo que corresponde, y todo eso, todo ese tipo de cosas, le preguntaría por qué no lo hizo. Gracias, buenas noches, hablo Waldo. Sí, buenas noches, de Renzi, habla Fernando de Moreno. Mirá, lo que dijo el Papa Francisco a los políticos italianos estuvo muy, muy bien. Yo ya lo había leído, ese artículo de los políticos italianos. Mirá, un político italiano gana 15.000 euros por mes. ¿Sabés cuánto gana un diputado alemán? 5.000. Un diputado alemán gana 5.000 euros y un italiano 15.000. Y tiene entre diputados y senadores, Italia tiene 1.000. 1.000 tiene, ¿sabes cuánto tiene Inglaterra y tiene la misma población que Italia, 60 millones? 500. Hola, señor Giovannini, habla Ida de Caballito. Melconian al fin lo dijo. Para los jubilados se terminaron los dos aumentos por año, y la jubilación y los jubilados ganan demasiado. Demasiado ganan los jubilados ahora. Bueno, hay que prepararse jubilados para el trueque y los patacones. A luchar con 90 años, volver a luchar, por Dios. Lo dijo Melconian, lo escuché esta mañana. Dos aumentos imposibles. Y los jubilados ganan demasiado. ¡Qué espanto, por favor! Volver al trueque, ¡qué horror! Buenas tardes. Hola, Rubén Mange, Espino del Tiempo Nacional. Habla Héctor de Chivilcoy. Y en esta década infame y traidora, la corrupción no conoce límites. Desde los parásitos de la cámpora, que infectan gravemente las instituciones, pasando por la justicia corrupta, esta justicia corrupta y cobarde que tenemos, salvo jueces excelentes que los hay, pasando también por las nuevas deudas y el mamarracho del presupuesto nacional, también pasando por las genocidas Barry Gold y Monsanto, aliada con traidores gobernantes, entre comillas, la corrupción se ha enseñoreado de punta a punta, dejando al país con alta pobreza, hiperinflación constante, subsidiada, inflación, alta pobreza subsidiada, narcotráfico, devaluación constante. Y buenas noches, soy Alicia de Balvanera para el programa de Rubén. Mire, yo la verdad que lo estoy estudiando muy de cerca al Papa. Yo lo llamo el equilibrista, porque realmente, si está en contra de todo lo que es la usura y todos los que son el poder del dinero, está en contra de todo lo que es el poder del dinero y todo lo que es avasallamiento y someter a los pueblos por el capitalismo y el dinero. ¿Por qué está a favor del nuevo orden mundial? ¿Por qué está a favor de un gobierno mundial único? ¿Quién se cree que va a manejar ese gobierno mundial si no es el dinero y los grandes capitalistas que hay? Y aparte, él no es jesuita, él fue jesuita. Bueno, los abuelitos, realmente yo tengo dos abuelos que cuido, que son dos familiares, nos dejan una enseñanza a los jóvenes de sabiduría y tienen que ser respetados, porque no se tienen que olvidar ningún político que ellos van a ser jubilados y el día de mañana les va a gustar estar bien atendido y con todos los honores y estar con amor, como ellos se merecen, por ser indefensos y porque ya han cumplido con su vida y han trabajado toda la vida. Bueno, me pone contenta a mí también. Que tengan ternura para ellos y que le den lo que le corresponde. Pero yo le tengo más fe a Scioli que a Macri. Me parece que es más humano, más sensible. Bueno, muy interesante su programa. Hola, buenas noches. ¿Cómo está Rubén, Jorge? Habla el Tano Notaro. Bueno, era para saludarte y felicitarte por el recuerdo de eso que hacía de las cajas de previsiones sociales. Cuando había dirigentes que eran dirigentes obreros, se peleaba y se organizaron, la caja tuvo directorios. Y ese directorio, en el año 65, que empezó al año 64, el directorio obrero, ahí con el gobierno de Illia, y aplicó el 82% porque le recaudaba la plata a la ONU, cosa que antes no se realizaba. hasta el año 58, que cuando estaba Frondizi también, el movimiento obrero, la CGT, luchó por ello. Hoy parece que están todos dormidos. Un abrazo, Tano. Algún día tenés que venir a contar la historia de las cajas previsionales donde vos fuiste director, dentro y estuviste dentro del directorio, para que vean algunos chantas que a veces llaman acá, que existió el 82% con la ley 14.499 y que se pagaba. Que a veces dicen, nunca se pagó, porque hay gente que habla porque tiene lengua y no por conocimiento. Algún día que tengas tiempo, sabemos de tu problema. Pero el día que tengas tiempo, venite por el programa y vamos a tocar toda la historia de lo que fueron las cajas previsionales desde la época en que vos estuviste, desde que salió la 14.499 en la reforma constitucional que hicieron, después se reglamentó con esa ley, el 14 bis. Un vaso de leche nunca va a faltar acá. Sí, vení que tengo la bodeguita, tengo unos cuantos litros de leche. Lo puse en heladera por ahora, viste, para que no se eche a perder la leche. Sí, buenas noches, señor Giovannini. Estoy escuchando su programa y veo que está introduciendo un poco la palabra de Dios, ¿no es cierto? Usted leyó San Juan 8.32, y conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Ahora vamos a añadirle ahí San Juan 14.6. Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida, nadie viene al Padre sino por mí. Qué lindo, ¿no es cierto? Cómo el Señor nos va iluminando la palabra, ¿no es cierto? Buenas noches, gracias. Rubén. Y habla Berta, ¿viste lo que están haciendo ellos? Como atacan a todos lados, se hacen las víctimas, después lo mismo que le hicieron a Isabel, y después se hacen las víctimas cuando les hacen algo. Ahora lloran, que desaparecieron, que si aquello, ahí lo tienes, ahí los tenés. Pero ellos no se dan cuenta de lo que están haciendo, mandados por ella. Vamos a verlo cómo termina esto, ¿eh? Y otra cosa que tenés que entender, hablando de fútbol, ¿te das cuenta cómo ganan siempre ellos? De esa manera ganaron toda la vida los que le ganaron a Central, ¿eh? Chao. Habla Carlitos Castro. Un gran saludo y un gran abrazo para Rubén, Daniel, y en especial al querido compañero Héctor Sampaio y su señora, por cumplir aniversario de boda. Acá andoy, como dijo el cordobés, acá andoy, a los tumbos como bola chueca. Me saco de la vaina, me salgo de la vaina para ir con ustedes. Pero todavía soy imposibilitado. Solamente Dios, Luisa y yo sabemos la bronca que tengo yo encima por no estar junto a ustedes. Pero ya va a llegar el momento. Te mando un gran abrazo y será hasta cualquier momento, Rubén, Jorge y Daniel, y los que tienen la mesa. Un abrazo, un peronista. Carlitos, vos estás siempre con nosotros. Estés en tu casa o estés donde estés, siempre vas a estar vos y Luisa con nosotros. ¿Sabés por qué? Porque vos sos uno de los jefes espartanos, y que vas a patear el penal cuando se dé. El que patea el penal sos vos, ya te lo dije. Así que te vamos a esperar todo el tiempo que sea necesario para que vengas a patear el penal y hagamos el gol de la acción de clase. Sigue guardando el bastón de mando de mariscal, ¿eh? Sí, lo sigue teniendo. Él es un mariscal espartano, no cualquier cosa. Cariños para Luisa. Sí, para Rubén Giovannini. Mire, le habla Manuel de Paternal. Yo opino humildemente, ¿no?, que es mejor que los jubilados puedan pelear desde adentro. ¿Qué quiere decir desde adentro? No votar a Macri. Es preferible Giovanni que se puede pelear desde adentro, porque si llega a subir Macri, nunca más se van a poder reunir los jubilados los días jueves frente a tribunales, porque van a ser reprimidos ferozmente por los mercenarios criminales que son de la metropolitana. Sencillamente opino eso, ¿eh? Muchas gracias, buenas tardes. Mire, si Macri hace eso, no tenga ninguna duda que va a tener que golpear a los ancianos en forma muy, porque no somos empanada, ¿eh?, como decía San Martín, no se equivoquen con nosotros, no somos empanada que solo se comen con abrir la boca. Ya nos han mandado algunos chicos de la Cámpora en alguna oportunidad a querer reprimir. Y vaya y pregúntele cómo le fue. No es tan fácil, no somos empanadas, tampoco somos malos. Pero guay que nos toquen, porque entonces sí vamos a reaccionar y vamos a hacer lo que tengamos que hacer, defendernos. Sí, buenas noches, Joanini, Macri y Gabriel de Santos Lugares. Como siempre, al pie del cañón, ha sido oyente de ustedes. De Perón, de Evita, de José Ignacio Rochi, de Nelly Omar, Hugo del Carril y también de Hitler. Quiero ver que recuerden a Leonardo Fabio, que hace 3 años de su partida física. Un gran peronista y luchador. Si pueden hacer algún tema de él, alusivo al peronismo. Un abrazo y sigan adelante con el programa y las marchas de los jubilados. Hasta cada momento. Juan Carlos de Lanús Este, compañero, le pido a mi general las más sinceras disculpas, ya que este kirchnerismo antiperonista no me ha dejado otra opción que es votar al menos malo. Esto no me pasó nunca, pero explicarlo no es tan complicado. Todo está a la vista. Estos ladrones kirchneristas nos han dejado sin opción. Los peronistas tenemos que llevar a la derrota a estos perversos y luego recuperar al peronismo, limpiarlo de esta lacra e imponer las banderas de Perón y Evita. Los que están llorando porque se va el kirchnerismo, esta es la mejor noticia que tuvimos en los últimos tiempos los argentinos. Gracias. Tiempo Nacional, Eduardo Ituzaingó. Quería hacer una aclaración con respecto a ese oyente que estaba con la duda de la isla Martín García. Perón firmó con los uruguayos en el 74, si mal no recuerdo, el Tratado del Río de la Plata. Y trazaba una poligonal, porque si se seguía lo que es la jurisprudencia internacional, pues el Talwell del Río, digamos el Uruguay, que prácticamente los límites le quedaban sobre la costa uruguaya. Entonces se hizo una solución bien generosa, bien amplia, entre los dos pueblos, y se reconoció que las islas Martín García, que le hubieran quedado dentro de la zona uruguaya, seguían siendo de propiedad de la República Argentina. Muy bueno el programa, como siempre, un abrazo peronista. Y ese tratado fue el que se esgrimió en su momento, cuando hubo conflicto con Uruguay, la diferencia que había entre cómo se trataban las cosas geopolíticas por parte de Perón y el peronismo, a diferencia del kirchnerismo, que casi un poco nos llevan a una guerra por la cuestión de las pasteras, que bien podían haberse instalado aquí y no se instalaron por la coima que pidieron para dejarlas instalar. Y cuando fueron a Uruguay, entonces contaminaba. ¿Se acuerdan de Picolotti? La gran luchadora contra la contaminación. Por favor. Sí. Nos reencontramos mañana. Ella llega. Guarda, cuide los bolsillos, cuide los bolsillos. Llega César Gómez, hoy en la producción El Gordo Valor. Hasta. ¡Cuide los bolsillos! ¿Cómo andás, negro? Nos reencontramos mañana a partir de las 19. Acá tenemos el productor de César Gómez, hincha de Boca. Después le devolvemos lo que le robamos. Después, sí, sí. Ahora no, después. Háganlo. Porque la verdad que le han hecho un daño muy grande a Boca con esto que ocurrió anoche. Sí. Exactamente. Yo, hay que ganar los partidos bien. Exacto. Yo lo dije, honestamente, lo dije. Radio Belgrano, AM650. Informa y entretiene. Una línea periodística independiente. Radio Belgrano, AM650. Marca registrada. Colompraro, hermanos. Una empresa argentina como el tango presenta. La danza de la fortuna. Con un bagaje cordial de fe, ilusión y esperanza, los espera a suerte y verdad. La danza de la fortuna. Un programa a suerte y verdad con las pasiones populares del porteño. Creado por González Rivero. Conducido por César Gómez. 4.205, 120, 35.999, 120, 30.043, 120, 9.198, 120, 16.692, 120, 27.144, 120, 4.205, 120, 35... Afortunadas noches, amigos. Van a comenzar los juegos nocturnos correspondientes a las quinielas de hoy jueves. Nacional, Provincia de Buenos Aires, Santa Fe, Montevideo, los sorteos que habitualmente nos convocan y que vamos a llevarles a ustedes, como siempre, premio por premio de pizarra. Vamos a recordar lo sucedido en lo previo, los juegos que corresponden a las distintas quinielas celebradas hoy, lo concerniente a la Nacional. En la primera de la mañana tuvo el 5.705 en el primer lugar de la pizarra, en el matutino al 9.026 y el vespertino al número 1.005. En provincia, 4.359 en la primera de la mañana, 7.818 en el juego matutino, en la vespertina 7.060. Para Santa Fe, 5.557 en la primera, 5.417 para el sorteo matutino, y en el vespertino 2.538, que fue acierto a la cabeza de Fortuna 1515. Por último, en Montevideo, 510, el primero en la jugada matutina. ¡Riverito! ¡La sabe! Sí, envía Fortuna al 1515 para tu mensaje. Conoce todos los números atrasados, los candidatos y recomendados desde cualquier lugar del país y a toda hora. Probá, escribí en tu celular la palabra Fortuna más tu mensaje. Mandala al 1515 y ganale a la mala suerte. ¡Riverito! La sabe. Presenta Colombrano para sus paseos de compras en todo el país, en Rosario, calle San Luis, 1499. Colombrano nos lleva al contacto con los recintos. Jorge Drago en La Plata, bienvenido, muy buenas noches. Hola César, ¿cómo te va? Muy buenas noches para todos. Sorteo 9616 de la Quiniela Nocturna, Quiniela Plus, Super Plus y Plus 9. Jugada 5532 del Club Keno Bonaerense. María Natalia Navas estará en la fiscalización, Eduardo Vallejos en la jefatura. Número de los juegos poseados. Quiniela Plus, cantidad de apuestas 121.225. Para los 8 aciertos, 1 millón de pesos. Para los 7, 82.379.70. Para los 6, 54.919.80. La Super Plus tiene 121.501 cupones. El premio es de 61.022 pesos. La Plus 9, 114.678 apuestas, que juegan por 14.234.568.30. Eduardo Dayen en Nacional, muy buenas noches. Hola, muy buenas noches, César Gómez. Sorteo 30.823, que tiene incluida la poseada 5.466 y la tombolina 879. Jefe de sorteo, el profesor Marcelo Novoa, escribano Vicente Gallo, ahí. Para la poseada, 1 millón de pesos para los 8 aciertos. Para los 7, 25.532.79 y para los 6, 10.865.02. A la suerte hay que buscarla. Comunicate con Plata al 1515 y comenzá esa búsqueda ganando. Envía desde tu celular la palabra Plata al 1515 más tu mensaje y así conocerás los resultados de las quinielas al instante, desde cualquier lugar del país, a toda hora. Grabátelo. Plata al 1515. Plata al 1515 siempre te da alegría. Restaurante Otoxo. Otoxo, Belgrano 1825. Comprate una moto, una motomel CG 150 a tan solo 18 mil pesos y además patentada. Comprala en San Justo Motos, Monseñor Bufani Venezuela y Don Bosco 2649 frente a Carrefour. San Justo Motos presenta Colombrano, color con calidad en plástico. Comenzaron los juegos, en marcha la provincia, Jorge. Con estos novenos, 0409. 0409, 0409 en el sorteo de la provincia. Décimo sexto, 1511. 1511, 1511 en el juego de la provincia. El 11 es acierto de Fortuna 1515. Ponga el otro sí, plus a la quiniela Plus y Super Plus. Plus 9, las grandes alternativas de la quiniela de la provincia de Buenos Aires. Espera sus apuestas en los sorteos nocturnos. Ahora con Plus y Super Plus, con 2 pesitos, agregue Plus 9, con un asegurado diario de 3 millones de pesos. Haga plin caja con Plus 9. Números aparecidos en Nacional, Eduardo. Primero apareció el vigésimo, 8.618. 8.618 para el vigésimo. ¿Y el y otro? Ahora el primero. Lo presenta Colombrano, premio cabeza en la Nacional. 4.624. 4.624, llegó al galope, 4.624, primer premio. El primero y el último están en la pizarra. Y otro que viene rápidamente. 1128-1128, octavo lugar ubicación. El octavo para el 1128-1128 en la Nacional. Gane calidad, pisos y tiempo. Electro Tucumán, Sarmiento 1342 en Capital. Termine con sus dolores por lesiones musculares, artrosis en rodillas, caderas u otras articulaciones. Magneto Salud es el aparato ideal para terminar con esos dolores. Aplíqueselo usted en su misma casa, señor. Llame al 4-542-8665. Magneto Salud, el mismo equipo que recomiendan los grandes profesionales. Anote 4-542-8665.